Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos, estamos en el programa 315 de Subsuelo S.A. Y bueno, después de dos viernes sin emitir, estamos de regreso acá con algo de música subterránea, música con conciencia. Y hoy vamos a tener un programa de solamente hardcore y punk con bandas latinoamericanas. Y precisamente arrancamos con una banda argentina, una banda argentina llamada Os Mocos, que bueno, esto es de un disco editado por el sello Sin Fronteras Records por allá en el 97, me parece. Bueno, Os Mocos, como les digo, una banda argentina, y el tema que escuchamos era Marcha de Protesta. Bueno, esta gente parece que duró poco, solamente por ahí tuvieron un cassette y luego les reeditaron este sencillo, o este 7 pulgadas, mejor dicho. Marcha de Protesta fue lo que escuchamos, y continuamos con otro tema de Os Mocos. Vamos con el tema Hablando. Como les dije, Subsuelo S.A., edición 315, haciendo un repaso de algunas bandas de punk y hardcore latinoamericano. Queridos compañeros, estamos atravesando hasta ahora victorioso, una grave crisis financiera de la que solo podremos salir persistiendo y luchando con brazo firme desde nuestra labor cotidiana. Pero esto solamente no alcanzará para concretar nuestro objetivo. Debemos también dirigirnos, hermanados, por la misma senda que trazamos con el sudor de los que nos antecedieron. Así, resumo el futuro en dos pilares fundamentalmente necesarios para este cambio: trabajo y confianza en el futuro. Muchas gracias. ¡Cállate, tránfuga! Es un programa de rusos, sí señor, es un programa. Es un programa de rusos, sí señor, es un programa. Es un programa de rusos, sí señor, es un programa. Con muchos animalitos para todos los bonitos. Muchos animalitos para todos los bonitos. Muchos animalitos para todos los bonitos. Muchos animalitos para todos los bonitos. Así sonaban la gente Os Mocos. Y pues bueno, hoy vamos a tener ahí varios julietazos, como comúnmente sucede acá en Subsuelo. ¿Y por qué? Hoy me daré la tarea de solo poner discos de vinil. Entonces, de ahí, a veces están los fallos de poner en 33 cuando era en 45, o al revés, los famosos julietazos. Y nos vamos ahora de Argentina, brincamos a Venezuela. Bueno, antes quisiera hablar o leer esto que dice por acá. Ahora América es para el mundo nada más que los Estados Unidos. Nosotros habitamos a lo sumo una subamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Es América Latina, la región de las venas abiertas. Es lo que dice el desaparecido Eduardo Galeano, quien fue el que escribió ese libro Las Venas Abiertas de América Latina. Y pues bueno, vamos a estar ahí con algunas de las frases o extractos de ese libro, o frases ahí de algunos personajes, haciendo referencia a lo que es América Latina. Como les dije, brincamos de Argentina, nos vamos ahora a Venezuela. Un 7 pulgadas variado, donde participan 5 bandas venezolanas. Participan Descarriados, la banda de La Banana Voladora, Época Recluta, Risa y Total Miseria. Disco de 1997, que saliera por ahí en formato cassette, y luego también lo sacaron en un 7 pulgadas. Como les digo, La Bronca Petrolera. Vamos a escuchar un par de bandas: Descarriados y la banda de La Banana Voladora, desde Venezuela. Cansados de tanta corrupción en Latinoamérica. todos estos políticos corruptos que se han llevado nuestro dinero al exterior. Y queremos dedicar esta canción. Esto se llama La Pérez Torta. Inicia la perestroika, en Venezuela la perestorta, y nuestros estadistas tienen la visión muy corta, en Venezuela la perestorta, paquete de medidas son un lujo las comidas, en Venezuela la perestorta, y aumentos salariales para engañar a normales, en Venezuela la perestorta. ¿Cómo es posible que gocen de libertad los que usurparon todo nuestro patrimonio? No es que veamos todo con fatalidad, ya Venezuela ya se la llevó el demonio. Y en Rusia la perestroika, en Venezuela la perestorta, y nuestros estadistas tienen la visión muy corta, en Venezuela la perestorta, paquete de medidas son un lujo las comidas, en Venezuela la perestorta, de aumentos salariales para engañar a Ahora nos vamos hasta, opa, se me fue, para Chile. Nos vamos hasta Santiago, Chile. Vamos a escuchar esta banda de hardcore llamado Disturbio Menor, un 7 pulgadas llamado Heridas Abiertas. Vamos a escuchar un par de temas, tal vez los más conocidos de ellos, pero son un par de temazos. Les voy a leer la letra de la primer tema llamado Cristiandad. Dice: me hablas de la vida, el amor y respeto, y cuántos crímenes se han cometido por tus creencias y decretos, que tu Dios te dio la vida para que en ella hagas su reino, siguiendo sus indicaciones, acatando, obedeciendo. No sabes lo que es respetar la vida, ni tampoco la igualdad. Ideales que dices defender, que dices practicar. ¿Por qué mueren animales, seres humanos y cuánto hay? Porque tú propones y Dios dispone. Y esa es la cristiandad. Porque tú propones y Dios dispone. Y esa es la cristiandad. Me hablas de la vida, el amor y el respeto, y cuando crímenes han cometido por tus creencias y decretos, que tu Dios te dio la vida para que en ella hagas tu reino, siguiendo tus indicaciones, acatando, obedeciendo. No solo quieres respetar la vida, ni tampoco la igualdad, y ni harás que dices que tengas disrespectar, porque puedes animar a seres humanos y cuanto hay. Porque tú propones y Dios dispone, y eso es la cristiandad. Porque tú propones y Dios dispone, eso es la cristiandad. Porque tú propones y Dios dispone, y eso es la cristiandad. Eso es la cristiandad, eso es la cristiandad. Eso es. Eso es la cristiandad, eso es la cristiandad. Ni tampoco tu salvación. No quiero tu amor, ni tampoco tu perdón. Somos un modelo para países hermanos. Vivimos en paz y sin miseria. Estamos proyectando el progreso hasta ceder. Siempre lo han tratado de ser anónimos. Esta apertura ya no hay quejas. Nos está quedando chica Sudamérica. Estás dando una fuerza que vende muy bien. Contras este mundista que no asume la realidad. Complejo tan idiota. Nos está quedando chica Sudamérica. Nos está quedando chica Sudamérica. Una falsa inviertan en nosotros. Exportando una falsa inviertan aquí en Chile. Dinero seguro. Nos está quedando chica Sudamérica. Nos está quedando chica Sudamérica. El próximo año nos vamos pa'l norte. Vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Palabras de Eduardo Galeano. Y bueno, terminamos de escuchar a los chilenos de Disturbio Menor, donde ellos nos dicen que el próximo año nos vamos para el norte porque nos está quedando chica Latinoamérica. Y nos vamos, ahora nos vamos hasta Perú, a una de esas bandas pioneras. del ruido extremo. Y estamos hablando de la gente de Autopsia. Un 7 pulgadas llamado Poder, Represión y Corrupción. Autopsia, bueno, ese sonido bastante particular, bastante agresivo, sucio. Y vamos a escuchar los dos temas de la cara B: Mayoría Equivocada y Sociedad Podrida. Esto es Hardcore desde Perú. Una mierda de verdad. ¡No! Bueno, así sonaba la gente de Autopsia, que dice que, bueno, proyecto que se formara ya en 1984, originalmente por Gonzalo Farfán en la guitarra, Guillermo Figueroa en la batería y Gabriel Bellido en la voz. Bueno, ellos no tuvieron bajista, hasta que por ahí después le dijeron a Fernando Vial, alias Cachorro, quien fuera el guitarrista de Narcosis, a participar con ellos en el bajo. Continuamos, ahora nos vamos, o más bien, recuerden localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vamos ahora a escuchar una banda ecuatoriana, una banda llamada Descontrolados, de un 7 pulgadas que originalmente saliera en 12 pulgadas en 1988. Ellos tuvieron una corta duración luego de este EP o este sencillo en 12 pulgadas. Sacaron otro llamado Piedad el mismo año, también en 12 pulgadas, y luego el vocalista falleció. No recuerdo muy bien exactamente qué fue que falleció, pero bueno, falleció y ahí se acabó la banda. Luego hicieron una reedición de este EP, Descontrolados, ya en formato 7 pulgadas, y también sacaron un CD ahí recopilando todo lo que habían grabado bajo el sello Latin Core Records y Resistencia Records. Vámonos entonces a escuchar dos temas de Descontrolados. Vamos a escuchar la cara A, llamada Aburrimiento. Que bueno, este dato no lo sabía, hasta hoy me estoy dando cuenta, que dice que es un cover de Seguridad Nacional, que supongo que es otra banda de allá de Ecuador. Y el otro tema que vamos a escuchar es Pobre Charles Darwin y compañía. Bueno, vámonos entonces. Esto es Descontrolados. Aburrimiento, solo aburrimiento. almuerzo de la sopa, que su pobre madre era una mona loca. Ay, mi señor, vaya, qué filosofía, pensar que él derivaba de tal genealogía. ¡Pobre tipo! ¡Ciego en sí! ¡Sin vergüenza! ¡Mono! Oxígeno, hidrógeno, urano, y gasolina, 90 y 5 octanos. Oxígeno, hidrógeno, urano, y gasolina, 90 y 5 octanos. Se piensa en erudito, PhD y no sé qué cosas, pero más se parecen a ranas y raposas. Algo se olvidaron de enseñarme en sus clases, que no era yo esta bolsa de carne, sangre y gases. Acá en Subsuelo S.A. hoy un especial, o tal vez no un especial, pero solamente bandas de hardcore y punk latinoamericano. Ya saben, nos escuchan todos los viernes de 5 a 7 de la tarde acá en la www.506radio.com, emisora 24/7 desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Igual hay varios programas, por ejemplo Cafeína, nuestro amigo Roger desde México, que se transmite por acá. En fin, entren a la página www.506radio.com, vean la parrilla, diferentes programas, diferentes opciones para escuchar rock en sus diferentes estilos, vertientes, o como quieran llamarlo, en rock, pop, alternativo, metal, sonidos extremos, etcétera. www.506radio.com. Y bueno, continuamos. Ahora nos vamos para México. Vamos a escuchar una de las bandas más emblemáticas o también pioneras del hardcore punk allá. Y estamos hablando de la gente de Masacre 68. Pero en esta ocasión es un disco que tiene ahí su historia, tal vez no tan buena. Sin embargo, es un muy buen disco. Y es porque cuando grabaron este disco hubieron ciertas rencillas ahí entre los integrantes, y hubieron dos Masacres 68, de hecho, o unos Masacres 68 que anduvieron de gira por Europa, y otros que cuando estaban sacando este disco Hubieron ahí sus rencillas con el nombre, etcétera. Y pues bueno, el vocalista Agnes, que es uno de los personajes ahí bastante conocidos en la escena hardcore punk, pues bueno, es el vocalista de este proyecto, de esta banda. Y cuando sacaron el disco, sacaron la portada con el logo de Masacre 68, pero por situaciones ahí legales y demás, le cambiaron el nombre y los discos vienen con una calcomanía. Y la calcomanía dice Actitud 69, que ese es como el nombre de este proyecto, por decirlo así. Sin embargo, el sonido es bien Masacre 68. Y bueno, en esta grabación fue Chompis en la guitarra, Pedro en el bajo y coros, Julio en la batería y Agnes en los gritos y blasfemias. Un disco llamado Zonas Marginadas. Esto es Actitud 69 y vamos a escuchar dos temas: Absurdo y Contaminación. Esto es Actitud 69. Contaminación. humillación. Así es, de México nos vamos acá al vecino país canalero, nos vamos hasta Panamá, escuchar otra de esas bandas pioneras del hardcore punk. Estamos hablando de la gente Caras de Hambre, quienes por allá en el 89 sacaron un demo en formato cassette llamado Anarquía para Todos. Luego ahí hubieron varias intentos de grabaciones de material. Se sacaron algunos, bueno, de hecho de ese cassette hubieron varias reediciones, y en el 2020 hubo una reedición en LP también llamado Anarquía para Todos, incluyendo otros temas nuevos y todos completamente regrabados. Vamos a escuchar un par de temitas. Bueno, estamos acostumbrados a los clásicos de Brutalidad Policiaca y Anarquía para Todos y demás, pero no, vamos a escuchar CDH, Caras de Hambre, y Placer Gubernamental, dos temas de la cara A del disco Anarquía para Todos, de los panameños de Caras de Hambre. Ah! Bueno, regresamos Subsuelo S.A. trayéndoles episodio 315 y continuamos. Ahora nos vamos hasta Paraguay. Bueno, este es un disco recopilatorio llamado Punk Hardcore Subterráneo en Paraguay, dedicado a los de siempre. Un disco que contiene esos ensayos, esos rehearsals de bandas muchas desaparecidas. Y bueno, esto nos lo hiciera llegar nuestro amigo Jorge Fúnebre, quien es un guerrero ahí de lo subterráneo en esa zona. Vamos a escuchar a la banda 200 Muertos, tres temas seguidos: Cerdo Genocida, tema de 1994, Hermosa Sociedad de 1994 y Sordo, Mudo y Ciego de 1996. Estos son 200 Muertos sonando en Subsuelo S.A. desde Paraguay. We'll be right back. 506 Radio Online. Juntos en línea. Subsuelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Subsuelo S.A. Bueno, ya escucharon la cuña de 506 Radio, juntos en línea, hasta mi emisora 24/7, con diferentes programas de rock en general. Precisamente hoy, después de Subsuelo, a las 7 de la tarde, viene la compañera, bueno, a las 7 de la noche, viene la compañera Paula a hacer un especial sobre la carrera musical de los hermanos Cavalera, como una previa al concierto que ellos van a estar dando en Peppers el próximo martes, gracias a la gente Black Line que los traen por acá. Entonces, después de escuchar algo de hardcore y punk, seguimos con algo de metal y groove con los hermanos Cavalera. Continuamos. Bueno, he estado tratando de llegarle a los diferentes países latinoamericanos. Ya por ahí sonó Panamá, sonó Argentina, sonó Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Venezuela. Vámonos ahora hasta República Dominicana. Vamos a escuchar esta banda llamada, bueno, en sus inicios se llamaba La Armada Roja. Luego ellos radicaron o se fueron a vivir a los Estados Unidos. Por allá cambiaron el nombre solamente a La Armada y sacaron varios discos bajo ese nombre. Precisamente vamos a sonar algo de su disco del 2018 llamado Anticolonial Volumen 1. Vamos a escuchar un par de temas llamado De Pendejos y Astutos y Ruido Anticolonial. Esto es La Armada desde República Dominicana sonando acá en Subsuelo. Sanguinarios, mira tus títeres, tus jueves, lacayos.

mundo se divide sobre todo entre dignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar. Otra de las frases del maestro Galeano. Y continuamos, vámonos con otro país de Latinoamérica. Ahora brincamos hasta Uruguay y vamos a escuchar un grupo llamado Ek Balam, que de hecho este LP se llama Que las voces sean viento, sean agua, sean piedras. La particularidad de este disco es que son 11 temas y los 11 temas se relacionan o están ambientados en alguna tribu indígena de Latinoamérica. Por ejemplo, vamos a escuchar dos temas, los dos primeros, el uno llamado Nuestros Caminos, donde hacen ahí una mención a los chorotegas, estos indígenas de nuestra zona, por acá de Costa Rica, Centroamérica, y cortar las raíces de la gente de Yecuana. Ellos son como en la zona de Paraguay, por Sudamérica, por ahí. Entonces, un disco bastante interesante, algo de crust, de eso que llaman crust épico, o bueno, los conocedores con todos esos nombres extraños que le ponen. Y por acá les voy a leer un extracto de lo que escribió nuestro amigo Johnny de No sé qué Records. Dice algo así: desde que llegó Cristóbal Colón a América hace más de 520 años, la imposición del pie conquistador no se hizo esperar. Llegaron matando y robando nuestras culturas indígenas que permanecían a lo largo de todo el continente por muchas centurias. Los conquistadores, al ver tanta riqueza y virginidad en estas tierras, tenían claro que su misión era robar los recursos y minerales que tenían estas, teniendo como grandes escollos las grandes guerras independentistas que se dieron luego, saliendo expulsados y declarándose luego en todos los lugares de América la ansiada independencia luego de los siglos XVIII y XIX. Bueno, también dice que esto no es lo primero ni lo último que se escribe, canta o edita estos temas. Este disco de Balán pretende alzar un grito de advertencia de que estas culturas están allí, existen y resisten. Por lo menos las que continúan, te invitamos a investigar y hurgar un poco en nuestro entorno indígena, siempre olvidado y pisoteado. Pretendemos abrir un debate continuo que se mantenga en el tiempo para que nuestras próximas generaciones sepan y conozcan de nuestros antepasados. Algo de lo que dice Johnny de No sé qué Records desde Venezuela. Y bueno, este disco, como les digo, bastante interesante. Que las voces sean viento, sean agua, sean piedras. Ek Balam desde Uruguay. We'll be right back. Paraguay, nos venimos de nuevo a Centroamérica. Vamos a escuchar una banda del Salvador. Un sonido hardcore, Youth Crew, Straight Edge. Estamos hablando de la gente Toma el Riesgo. Bueno, 7 pulgadas. ¿Y qué más les puedo decir de estas bandas de Youth Crew? Todo positivismo, no a las drogas, unión, hermandad y etcétera. Entonces estos son la gente de Toma el Riesgo desde El Salvador, sonando acá en Subsuelo. Episodio 315 con algo de bandas de Latinoamérica. Y ya regresamos. Eso era Toma el Riesgo desde El Salvador y nos quedamos en Centroamérica. Vamos a escuchar una banda desaparecida, pionera de esos sonidos también del positivos. Estamos hablando de la banda Fuerza X. Banda guatemalteca donde están Diego, Furious George, Shaolin Chato, Nit, etcétera. Y pues bueno, ellos por ahí en, a finales de los 90s, inicios del 2000, hicieron una gira ahí por California, estuvieron, sacaron un demo en formato cassette, por ahí participaron en varias recopilaciones. Y entre esas recopilaciones está esta llamada Histeria en su edición número 2, donde participan bandas bastante interesantes como I Quit, Disidencia, Vitamin X, Conga Fury, Scholastic Death, entre otras. Y bueno, participa Fuerza X desde Guatemala. Hardcore acelerado, letras animalistas, antidrogas, etcétera. Creo, me atrevo a decir que son de las primeras en este formato, aparte de Evidencia, una banda acá de Costa Rica que también salió en una recopilación de bandas straight edge. Bueno, en fin, vámonos con Fuerza X. No sin antes, a un saludo ahí a un colega que se reportó, David Rojas desde Esparza. Buena nota, Toanis ahí que se conecten. Vámonos entonces a Fuerza X, tres temas seguiditos, porque están todos en un mismo track. Esto es desde Guatemala. We'll be right back. Aquí, si siguen por aquí, se los agradezco. Este Subsuelo S.A. ya saben, 506radio.com, los lunes tardeando con Rafa Campos, y a las 7 Jukebox con AC Queen, martes a las 4 Generación X, a las 7 Music Traveler con Checho Pérez, a las 8 Retrovisor con Bernardo Villalta, miércoles a las 6, Nosotras y el Rock, AC Queen y Paula. A las 7, Desatados con Rafa Navarro. Y a las 8, Cafeína con Roger Delgado desde México. Jueves, Generación X con Marco Céspedes a las 4 de la tarde. Inframundo, Isaac Rodríguez a las 7 de la noche. Y Directo al Cráneo con Douglas Sata a las 8 de la noche. Viernes, a las 5, Subsuelo con un servidor. A las 7 especiales, hoy especial de los hermanos Cabalera a cargo de la compañera Paula, en vísperas del concierto el próximo martes en Peppers Zapote, cortesía de Black Line. Los sábados, State of Mind con Checho Pérez o Paula, de hecho mañana tiene un especial de baladas. Y a las 2, The Old School Music Show con Marco Céspedes, y a las 5:30 matiné con Rafa Navarro, que mañana tiene un programa en vivo con un invitado que se me escapa el nombre, vamos a ver, con Charlie Durán. Y domingo a las 3 Cinema Rock con el profe Bermú, a las 5:30 Brain Damage con el colega Leo Visceral, que por cierto ya está por salir el fanzine Visceral Vomit, el más reciente, así que hay que seguir la pista, aparte de las ediciones que tienen ahí bajo la manga. Y a las 7 Radio Geek con Ugeek, Andrés y Pablo. Entonces esa es la parrilla más o menos, más toda la programación 24/7 con rock en todas sus vertientes. Continuamos. Vamos a escuchar, a cambiar un poquito la nota, vamos a bajar. Igual seguimos con el hardcore. Otro de los países o regiones latinoamericanas, nos vamos a Brasil. Vamos a escuchar una banda llamada O Inimigo, un disco llamado Personalidades Plásticas, que de dato curioso, ese conocimiento absurdo que nos encanta. Este disco lo tenía ahí bastante rato de tenerlo, y la primera vez que vino Ratos de Porado a tocar por acá, resulta que el bajista que los acompañaba, Joao San Giorgio, es el guitarrista de esta banda O Inimigo. Y pues bueno, ahí hablando, conversando con él, que tuve la oportunidad de hacerles una pequeña entrevista, salió el tema y bueno, como les digo, dato conocimiento absurdo, pero bueno, el guitarrista de O Inimigo es el bajista de Ratos de Porado. Entonces vámonos, De su disco Personalidades Plásticas, el tema llamado Destino Fatalidad. Bueno, ya casi estamos cerrando, ahí estamos a unos minutos. Y bueno, otra de las frases del maestro Galeano: si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado. Pues bueno, ahí nos queda en la conciencia de lo que será. Bueno, estamos, como dije, terminando. No quería terminar sin poner estos dos temas, que son unos clásicos para mí, de un disco llamado Américas Bella para Vivir Resistiendo, un recopilado de esos necesarios para conocer algo del punk y el hardcore latinoamericano, gracias a nuestro amigo Criptas de México, quien se dio esa tarea desde hace muchos años y sigue haciéndolo. Vamos a escuchar un tema de ahí rápido, Los Crudos, con Tiempos de Miseria y Lucha, que esa introducción me encanta, ese texto, ese poema o esas palabras de Martín son geniales. Y luego Bueno, luego regresamos para la despedida. Estos son Los Crudos, Tiempos de Miseria y Lucha. Ellos dicen que no valemos un carajo, pero durante tiempos de desesperación, de guerra, siempre golpean en las puertas nuestras. Ellos piensan que la sangre nuestra no vale para nada y perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras, creen que pelean para la patria y se gastan su vida, creen que pelean para proteger lo que es nuestro. Nuestro, nosotros no somos dueños de nada, son ellos los que mandan. Bueno, Subsuelo S.A., episodio 315. Ya saben localizarnos, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Ya saben, también pueden escuchar los programas anteriores que están ahí colgados en la red. Nos pueden buscar en iVoox como Subsuelo o Beneficio Interno. Aparte también en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Y pues bueno, ahora que mencioné lo del fanzine de nuestro colega Leo, pues parte de lo que él hace me motivó también a continuar. Hace más de dos, tres años que estaba estancado con el Beneficio Interno, y pues bueno, pues parece que ya va a ver la luz de nuevo la edición número 20, así que espérenlo. Por ahí viene, como siempre, variadito. Hay entrevistas a bandas y un CD recopilatorio ahí con un par de temitas de cada uno, entre otras cosas. Así que los fanzines no mueren, los fanzines siguen con vida, y mantengamos esta escena activa. O como dice una calcomanía que tengo aquí al frente, sé parte de la escena, no solo del escenario. Y pues bueno, hoy era un especial de bandas latinoamericanas. Faltaron países, obviamente. Todo lo que se publicó, todo lo que se difundió, está en formato vinil. Hay bandas de Costa Rica que están en formato vinil. Sin embargo, las estoy guardando ahí para un especial próximo. Y otras bandas, por ahí están la gente Detenidos de Cuba. Ahí se van estos, los de Verónica, también de Cuba. Bueno, hay otras bandas. De lo que sí no sé, no tengo idea, de Belice, de Surinam. por ahí debe haber algo, pero bueno, en fin, ya mucha hablada, mucha paja, nos vamos. Subsuelo S.A., agradecidos con la escucha. Esto, me despido. Esteban desde Costa Rica para el mundo entero. Ya saben, algo de música subterránea, música con conciencia, y nos vamos con Phone People, este personaje necro, ahora no sé cómo se llamará, siempre se pasa cambiando los nombres, haciendo un cover de Ataque Frontal, Ya No Formo Parte de Esto, y con un poema en la introducción bastante, bastante bonito para mi gusto. Hasta la próxima, amigos. Fun People, Yo No Formo Parte de Esto. Ignoramos la vida, ignoramos la muerte, lo que podemos ser y lograr hacer. Divagamos entre sueños, frustraciones, algunos cayendo con las armas que nos impone el sistema,